días, pasan 32 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM y también, como no, desde internet, el www.radioenlace.org. Y esta melodía de piano de Max Richter solamente puede dar entrada a El Puente. Volvemos después de algunas semanas de ausencia forzosa para volver a compartir con todos vosotros experiencias musicales a flor de piel. Y volvemos en la edición número 96, simetría axial y central, anagrama, señal de lo que vuelve y de lo que ha pasado, y también el del futuro. Se puede la perspectiva desde arriba y desde debajo del agua, por encima el puente y por debajo su reflejo. A veces la perspectiva es la mejor manera de derribar mitos y miedos. Y lo hacemos de nuevo, encantados de compartir el programa con vosotros. Os habla, como no, Jorge López, voz y controles, en una edición en la cual hemos rescatado sonidos de nostalgia, de melancolía, con voces profundas, con emociones intensas, con reminiscencias incluso ochenteras de bandas de ese decenio y con bandas que, siendo contemporáneas, nos recuerdan a esa fructífera época. Y qué mejor manera de introducir a una banda que no se va de nuestras cabezas, cuyas melodías resuenan una y otra vez. Son The National. We'll be right back. in my collar. I'm not like a witch as good. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. I'm so sorry for everything. Cientos de veces Matt Berninger repite aquello de «Estoy tan arrepentido por todo, estoy tan arrepentido por todo». Sin embargo, ese no es el título elegido para esta canción, sino «Baby, we'll be fine». Cuatro palabras que significan tanto, ¿verdad? Toda la noche, posado sobre mi almohada, rezando, para que algún día mi jefe me pare en el pasillo y coloque su cabeza sobre mi hombro y diga: «Hijo mío, he escuchado muy buenas cosas sobre ti». Me levanto sin previo aviso y voy flotando alrededor de la casa. Me tomo una ducha de 45 minutos y beso el espejo. Y le digo: «Mírame, mírame. Muñeca, estaremos bien. Tenemos que ser valientes y amables. Estoy tan arrepentido por todo». Estas palabras pronunciadas por el rudo, por el seco tono barítono de Matt Berninger gana potencia emocional. Es indudable que cuando canta aquello de «I'm so sorry for everything» y le acompañan aquellos violines y esas guitarras, parece que se está disculpando por todo lo que ha hecho y tal vez incluso por todo lo que podrá hacer. Se incorporan en este álbum, el tercero de su carrera, si no contamos mal, dejadme recopilar, el primero, editado en 2001, se llamó igual que la banda, The National, le siguió Sad Songs for Dirty Lovers y este Alligator, que queremos compartir con vosotros hoy aquí en El Puente, editado pues en 2005. Y a este le siguieron el Boxer dos años más tarde y el recientemente publicado High Violet. Lo cierto es que revisando la discografía de The National y como es habitual en El Puente, en lugar de orientarnos hacia los temas contemporáneos, lo cierto es que nos apetece descubrir el anterior, el Sad Songs for Dirty Lovers, que cuando tengamos repasado y analizado, lo compartiremos debidamente y puntualmente con todos vosotros. Y es que este Alligator tiene una profunda melancolía. Mezcla esa oscuridad en la cual muchas veces nos retorcemos mirando los errores del pasado, aquellas cosas que hubiéramos deseado no hacer y que nos generan esa profunda tristeza. Sin embargo, hay belleza dentro de esa tristeza, hay la necesidad de redención y la necesidad de recordar momentos felices que se tornaron amargos. Y todo esto concentrado, bueno, pues en el núcleo duro y fundador de la banda, Brian Devendorf, que no es el frontman, el cantante y guitarrista, sino en esta ocasión es el batería, cosa nada habitual en bandas de rock, pero que nos permite profundizar un poco más en el apartado rítmico. No os lo perdáis, sobre todo en la siguiente canción que vamos a escuchar, texturas con patrones muy muy originales, en ocasiones sobriedad, en ocasiones algo de adornos, lo que marca desde luego la banda, el apartado rítmico consistente, como decimos, en ocasiones austero y en ocasiones lujurioso. Es la espina dorsal de esta banda de Brooklyn, The National. Build a fire for Van Jester. Build a room for your love. Take your time when you tell her how she lives in your blood. You should have looked after her better. You should have looked after her more. You should have locked the door. Nuestra inagotable búsqueda de la belleza en todos los aspectos de la vida y de la música. Este Val Jester es una canción que no conseguimos quitarnos de la cabeza y a la cual volvemos frecuentemente, y que estoy seguro que vosotros nos contaréis si tiene el mismo efecto en vosotros. 3 minutos de canción que hablan del arrepentimiento y cómo no haber sabido conservar lo precioso durante más tiempo. Construí un fuego para Val Jester, una habitación para tu amor. Me tomé mi tiempo cuando le conté cómo ella vivía dentro de mi sangre. Debiste haberte preocupado por ella un poco más. Debiste haberte preocupado por ella mejor. Debiste haber cerrado la puerta con llave. Llenaste su abrigo de armas y le ayudaste a entrar, porque el día en que se marchara, se marchó. Debiste haberte preocupado por ella mejor. Debiste haberte preocupado por ella más. Debiste haber cerrado la puerta con llave. Las personas más importantes de Nueva York, todas tienen 19 años. Amor adolescente, quizás el primero, aquel que se tiene con 19 años, el más intenso, el más profundo, el único que es inolvidable. Con 19 años, eso queda grabado en la memoria y, como quedado grabado en la memoria la historia de Valerie y de, tal vez, del propio Matt, que nos cuenta estas historias en ocasiones elocuentes y en ocasiones un poco más cifradas, esos mensajes llenos de historias de sexo y soledad también, acompañados. Y es que hemos presentado al cantante, a Matt, al baterista Brian, pero nos hemos dejado a Aaron Dresner, a Bryce Dresner, los dos hermanos y guitarristas de esta banda, junto con Scott. Brian Devendorf, que es el batería, y Scott Devendorf, que es el guitarrista y bajista. Es un ejercicio de musicalidad que gana enteros conforme se escucha, y que sí que es cierto que nos descuerta un poco a la profundidad vocal de Interpol y de, bueno, pues cómo no, de Joy Division, esa oscuridad vital que florece en dimensiones desconocidas con cada escucha. Del mismo modo que esta banda sueca que os presentamos a continuación, cambiamos de continente, pero no de estado de ánimo. Aunque la canción llamada La Risa parezca indicar territorios emocionales diferentes. for you. You painted the picture the way that we are, but they never see it the way we do. A constant pain, but a colorful pain, goes through our love and it's always the same. My lack of direction could be what you call a freeway to anxiety. Palabras, como si separáramos el sustantivo marioneta y generáramos un nombre y un apellido. Así se presentan con este disco homónimo esta banda de Jönköping, un pueblo muy pequeñito cercano a Göteborg en Suecia, una banda fundada, bueno, pues a principios de la década pasada, en el 2000, con la profundísima voz, os lo adelantábamos, de Philip Engström, también guitarrista, acompañado de su hermano Henrik, de Peter Agurin a la guitarra y de Simon Fransson a la batería. Unos principios difíciles, una carrera de fondo de la música marcada, como no, por sus influencias ochenteras, os lo adelantamos al principio, y es que encontramos, bueno, pues referencias a U2, más tempranero, anteriores a Joshua Tree, como no, encontramos a Echo and the Bunnymen, a New Order, incluso, no sé, The Go-Betweens, a Siouxsie and the Banshees, podríamos decir, incluso a Jesus and Mary Chain. Es un poco unas referencias de las que se sale muy poquito, y es que The Marionettes realmente es un disco casi homenaje a todas esas bandas de las que han bebido durante su juventud. Hablan de ti, hablan de mí, hablan sobre lo que hemos hecho a lo largo de los años. Pregúntame, sé cómo te sientes. Lo mantendré siempre para ti. Sé que son pocos momentos los que guardas en tu corazón. Pintaste el cuadro en la manera en la cual éramos. Pero ellos nunca lo verán de la manera en que lo hacemos nosotros. Un dolor constante, un colorido dolor, viaja a través de nuestro amor y es permanente. Mi falta de dirección es lo que solías llamar una autopista hacia la ansiedad. Nunca hacemos las cosas de la manera en la que las hacen aquí. Nunca decimos las cosas de la manera en que las pronuncian aquí. Ya no compartimos la risa. Ya no compartimos la risa nunca más. Tú me trajiste a la vida y tú me llevarás hacia la muerte. Y a través de todo este tiempo lo capturamos todo. Pero ellos nunca lo verán de la manera en que nosotros lo vimos. Lo cierto es que la puesta de largo de The Marionettes no fue un camino fácil, y es que cuando estaban a punto de firmar en 2005 para grabar el larga duración, después de haber editado un EP con Sony, lo cierto es que les robaron el disco duro en el cual tenían todas las pistas de este disco de The Marionettes y tuvieron que volver a grabarlo de nuevo. Lo cierto es que se repusieron a esta incidencia y han conseguido un disco con una producción impecable, con un sonido muy nebuloso, y es que creo que esa es la mejor palabra para describir las texturas en las cuales navega esta banda sueca, esa melancolía, esa nostalgia. Esa sensación de estar anclado en el pasado, no solo por las referencias musicales, sino también por las experiencias vitales que han pasado y que nos han dejado marcados. Es esa niebla, en ocasiones, fruto de la ensoñación, de estar alejado de la realidad también, y todo conseguido con ese reverb, con ese puntito de distorsión y con ese registro vocal tan grave de el cantante de Felix Engström. ¶¶ Pero tenemos otra canción de la banda preparada para que vosotros mismos juzguéis el carácter nostálgico y en ocasiones vigoroso también de The Marionettes, Explosions. Más que tú, no hay nadie más que tú. Así termina este Explosions, que seguramente todos los aficionados a la serie Anatomía de Grey habréis recordado, ya que fue, bueno, pues una de las canciones incluidas dentro de su banda sonora. Es característica más, otro tipo de sonoridad de los cuales encontramos dentro de este The Marionettes de The Marionettes, y donde encontramos, bueno, pues esas referencias también a la oscuridad, a la noche, al ahogo y a la ansiedad que son capaces, como dice el propio Philip, de parar tu corazón. Mencionábamos antes el EP que les produjo Sony y que fue su principio y su final, ya que Sony no consideró, bueno, pues prorrogar ese contrato para producir en larga duración, cosa que se hizo la cada vez más conocida etiqueta sueca Labrador, que les acogió en su seno para publicar este disco que os estamos presentando. Lo cierto es que son de esos discos que hay que escuchar una y varias veces, ya que todas las canciones en una primera escucha pueden parecer muy similares, pero es precisamente ese el encanto, ese la capacidad de transportarnos a un universo propio, que es lo que mayor valor damos a un disco aquí en El Puente. Pero lo cierto es que si hemos escuchado a bandas relativamente contemporáneas que hacen referencia a los 80, no queremos despedir el programa de hoy sin volver a los orígenes y escuchar una de las bandas, uno de nuestros iconos. Eso sí, ellos no hacen imposturas, son de los 80, pertenecen a los 80 y se llaman The Smiths. Y lo vamos a hacer con una canción absolutamente demoledora, con uno de los principios más inquietantes e intrigantes de la música. Es un disco llamado Strange Ways Here We Come, y si lo conocéis, es el último disco de los Smiths, y vamos a rescatar su canción más larga, La Última Noche, Soñé que Alguien Me Amaba. Just another fall. false alarm. So tell me how long before the last one, and tell me how long before the right one. This story is over. En ocasiones difícil quitarse toda esa niebla, toda esa oscuridad de encima. Eso es lo que ha conseguido este Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me. Hacia la mitad del Strange Ways Here We Come es donde encontramos este absoluto temazo que, bueno, pues que hemos rescatado porque, bueno, pues encajaba muy bien dentro de el programa de hoy, de esas voces graves, profundas, perladas de reverb, y con esa nebulosa, con esa nostalgia, melancolía de tiempos pasados. Y es uno de los últimos grandes temas de la banda en lo que es su último disco. 1987, sí, porque los Smiths editaron un disco cada año desde el 84. Desde el Smiths siguió el Meat is Murder, el, cómo no, el The Queen is Dead, hasta este Strange Ways Here We Come, y ya está. Todo lo demás fueron reediciones, discos en directo y, cómo no, la carrera de Morrissey, que pese a haber mantenido esa ironía y ese carácter en concierto y esa pose en vivo, lo cierto es que sin la guitarra de Johnny Marr, digamos que todo se ha diluido bastante. Y por eso volvemos a las influencias, a los orígenes, a los Smiths. Johnny Marr y Morrissey, los dos grandes líderes de la banda, cuya relación lamentablemente se fue degradando y acabó, bueno, pues con la escisión definitiva, con tan solo 4 álbumes editados. Es una lástima, pero lo cierto es que mantuvieron el listón muy alto. Grandes eran las expectativas después del The Queen is Dead, pero lo cierto es que este Strange Ways Here We Come mantiene también con canciones muy loables, con la producción de Stephen Street, una producción muy rica, también muy eclécticos, tanto en la temática como en la sonoridad. Y es que encontramos desde canciones tristes y melancólicas como este Stop Me If You Think That You've Heard This One Before, o el que hemos escuchado, Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, con otras canciones que hablan incluso de los propios discos, del proceso de reedición de los discos, con el Paint a Vulgar Picture, en el cual describen el proceso de repackaging de las nuevas ediciones de los discos de la banda. Son historias que son como historias muy eclécticas, que están hiladas y que convierten el disco en algo muy interesante, con viajes a recorridos pues de lo más insospechados. Aún así, existe cierta homogeneidad. Coexisten bien todos estos discos dentro del tracklist y encontramos gloriosas interpretaciones, tanto musicales, como panoramas sonoros, como en la voz de Morrissey, que puede pasar del susurro al gruñido en momentos absolutamente místicos y enormes. Es un ejercicio más de una banda que no pasa de moda, como no, y que hemos querido rescatar hoy aquí. Pero vámonos con otro ejercicio más de eclecticismo, con otro ejercicio más de romanticismo, con otra mirada atrás, con este I won't share you. I won't share you. I won't share you with the drive and ambition, the zeal I feel. This is my time. The note I wrote as she read, she said, has the Perrier gone straight to my head? Or is life sick and cruel instead? Yes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you, no. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. Life tends to come and go. That's okay as long as you know. Life tends to come and go. As long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I won't share you. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. I want the freedom and I want the guile. I want the freedom and the guile. Oh, life tends to come and go. As long as you know, no, no, no, no, no, no, no, no. Ella leyó en alto la nota que le escribí. ¿Acaso el Perrier ha ido directamente a mi cabeza, se me ha subido? ¿O es que acaso la vida es enfermiza y cruel. Comentarios mordaces e irónicos perlan la discografía de The Smiths, junto con los acordes y arpegios de Johnny Marr, con versos como la vida suele ir y venir, como la marea y como el horizonte a lo largo de la noche y del día. Es otro ejercicio más de introspección aquí en El Puente. Bueno, pues a través de bandas, pues recopilando un poquito, suecas, inglesas y americanas. A lo largo del globo, del tiempo, así recorremos un día más, otra edición más que llega ya a su fin. Nos vamos a despedir. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y como solemos hacer habitualmente, os emplazamos para visitar nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente. Allí podréis dejar vuestros comentarios, sugerencias, y estaremos encantados de convertir esta experiencia no solamente en un mensaje unidireccional, sino recibir vuestro feedback y conocer qué estáis haciendo y cómo os sentís del otro lado del receptor. Os emplazamos, cómo no, hasta la semana que viene. Será ya el 3 de octubre, cómo pasa el tiempo, Dios mío, cuando volveremos con otra edición más de El Puente, siempre caminando hacia el horizonte. Nada más, feliz domingo, feliz semana y seguid aquí en la sintonía de Radio Enlace.